Al principio, el ser humano estaba sumido en el silencio y la oscuridad. Todo eran fenómenos, visiones. A su alrededor, una tormenta de representaciones acontecidas en la posada del alma. Visiones únicas, cada cual con su percepción, cada cual con su lenguaje interior propio. En el rayo, unos vieron a Zeus, otros al maléfico Thor, otros el castigo. Hasta que uno creyó ver la luz del entendimiento, del sendero a la verdad, al decir logrado, a ese enunciado aséptico pero germen de algo nuevo y poderoso, la sombra helada del conocimiento. Así nacieron enunciados novedosos como la línea más corta entre dos puntos es siempre una recta, los números, la geometría, las operaciones aritméticas. Esa bestia que parecía hipnotizar al humano con sus predicados de verdad, cargados de razón, enunciados universales, más fuertes y rotundos que cualquier voz humana que fuese en su contra. Porque sí, con el enunciado universal nació también la voz del demente. Pero esa es otra historia. Decíamos que, en esa fascinación, quizás hubo algo de presentimiento, la intuición de un poder, de una dávida que no pertenecía a este mundo, como si hubiese alguna porción del reino de los dioses que hubiese sido robada para beneplácito de la mujer y del hombre y así alejarnos de la miseria, de lo mundano, hacia un viaje técnico que nos proporcionaría el paraíso en la tierra. La desmesura, eso que los griegos recomendaban extinguir más que un incendio y que llamaban ibris, y que antes albergó Jerjes cuando daba latigazos al océano embravecido para domesticarlo, en esa mirada desafiante y soberbia nace la sublevación del hombre ante sus límites naturales. En la raíz cuadrada de dos había un enigma, una palabra divina que contenía la semilla de un conocimiento sagrado. Por eso hubo un tiempo donde las matemáticas no eran simples y banales, operaciones hechas mecánicamente, desde el aburrimiento de un pupitre escolar. Hubo un tiempo en que el lenguaje matemático era la lengua muda de Dios, un conocimiento prístino y trascendente que nos investiría con la total y definitiva sabiduría. Mira todo lo que hemos creado. Mira todo lo que hemos creado. Hombre, yo creo que tenemos que darle una pista, ¿eh? Tenemos que darle una pista a estos seres inmundos. Están muy perdidos, ¿no? Sí, yo creo que hay que dar. Habrá gente que vaya por el estudio de la cábala. Otros que vayan por las puertas de la percepción. Pero yo creo que ¿qué te parece darle así número, matemática a esta gente? ¿Les lanzamos algo ahí, alguna pista? ¿Le damos alguna pista? Sí. Pero algún... Que señale, que no muestre del todo, ¿no? Una adivinanza. Que investiguen. Eso, que investiguen, porque si no, no se lo podemos dar todo. Venga, hecho. Que investiguen, a ver cómo se las apañan estos humanos. Venga, lanza el rayito. Antes que todo, que no es lo mismo que antes que nada, las matemáticas ocultan un número incalculable de secretos y misterios desde la antigüedad. Las matemáticas lo son todo. Ciencia fundamental, compleja, diversa y sencillamente fascinante. Te gusten las matemáticas o no, no puedes negar estas afirmaciones. Pero hoy no vamos a dedicarnos a hablar sobre la importancia de esta ciencia. Hoy queremos invitarte a que nos acompañes en este breve y simple recorrido en el que os contaremos. Hoy en día usamos las matemáticas para todo, es el lenguaje del universo. Muchos se preguntan si las matemáticas son humanas o no, pero los seres humanos siempre hemos buscado patrones en la naturaleza y entonces usamos las matemáticas para comprobar esos patrones. Asombrosamente funcionan. El poder de las matemáticas es tan intenso que, cuando vemos algún suceso que parece apartarse de las leyes matemáticas, inmediatamente sospechamos no que las matemáticas estén equivocadas, sino que están equivocadas las observaciones y que hay algo que influye en el resultado, pero aún no lo estamos viendo. Cada vez con más frecuencia, las matemáticas permiten descubrir cosas del universo que están por encima de nuestra capacidad tecnológica. Y tienen que pasar años o hasta décadas hasta que desarrollamos la tecnología capaz de detectar y confirmar lo que las matemáticas han descubierto. Bueno, pues la... No sé cómo empezar. Yo de Miurgo 2, ¿qué te parece que le llamemos los números mágicos? Vale, sí, podemos darles unos números mágicos. Mira, y que ahí empiecen a desenredar. Claro. Dadnos algo a los humanos, o necesitamos. Mira, pues vea, vamos a darnos... parece que va a ser caótico, parece que las flores... van a tener el número de pétalos que quieran. Parece que las espirales de una piña no van a tener nada que ver entre sí. Pero no va a haber detrás... Ah, muy bueno. Va a haber detrás toda una relación de números. Unos patrones. Le vamos a llamar el patrón de Fibonacci. Ah, sí. Vamos a llamarle el patrón de Fibonacci. Por ejemplo, brevemente, no sé si se darán cuenta, pero uno... más uno, dos. Y ese número resultante sumado a su anterior. Y así crearemos la lista tres. Y tres más dos, cinco. Y así hasta el infinito. Por ejemplo, los girasoles hacen dos espirales. Y las dos responden al número de Fibonacci. Y después vamos a dar. Me parece que vamos a dar estaturas y. Y un número que esconda algo más, el número phi. No el pi, ¿eh? No te metas. Número phi, el número áureo. ¿Qué te parece? El número de oro. Lo vamos a meter en todos sitios, ¿no? Lo podemos meter, y si lo metemos desde la altura, desde el suelo hasta el ombligo, y con respecto a la altura real. Bueno, vamos a poner a los humanos. Sí, que vean que la realidad no es caótica, que hay un orden que... Oculto por nosotros. Esto me está volando. Y después llegaremos el 7. El 7, que habrá números que se liará. Hay gente que se liará con el 7. Los 7 días, los 7 colores del arco iris. Ahí se le harán mucho. No van a pillar nada, pero los pitagóricos ya pensarán mucho en el 7, pensarán que es un número mágico. Menudo flipado. Está más tonto que una maza. Pero, y bueno, ¿y el número pi? ¿Qué me dices del número pi? Ah, el número pi. Ah, pues, ¿por qué no le preguntamos a otros seres que habitan aquí entre el cielo y la tierra? Vamos a echar un vistazo, a ver quién hay por ahí. Hola. ¿Puedo hablar con usted? ¿Usted quién es? Yo soy una de las hermanas de los Ángeles Azules. Ah, vaya, unas criaturas fascinantes. Es que necesitábamos hacer una pregunta. La pregunta es, imagínese un círculo y luego imagínese un cuadrado. ¿Con qué asocia? Es una pregunta un poco compleja, pero creo que la va a entender. ¿Con qué asociaría al universo Dios? ¿Con el círculo o con el cuadrado? Pues yo lo asociaría con el círculo, porque las estrellas, los planetas Y hay muchas cosas de círculo. Ah, muy bien. Pues muchas gracias. Ya le dejo a usted que siga con su quehacer. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Angelota, gracias. El círculo. El círculo. El círculo es esa figura geométrica donde no hay principio ni fin. Siempre, el círculo siempre ha sido un signo sagrado. Desde tiempos inmemoriales se ha querido representar con el círculo a lo divino, lo trascendente, lo innombrable, lo sagrado. Un círculo, por ejemplo, es el signo del yin y el yang. Y una esfera, el aer, el arjé, ese principio fundamental y oculto que buscaban los presocráticos. El cuadrado, en cambio, representa más lo asumible, lo mensurable, lo operativo, lo aprensible. Simboliza lo terrenal, el espacio por el que transita el ángel caído hecho carne. Si el círculo y la circunferencia representan la esencia de las cosas, el cuadrado delimita el plano existencial del ser humano, su ser aquí, su mundialidad. Entonces, bueno, vamos a coger estos símbolos arquetípicos, el círculo y el cuadrado, que remontan a todas estas cosas que hemos hablado, porque ahora, desde el punto de vista de las matemáticas, ¿vosotros pensáis que es posible la cuadratura del círculo? Yo, si quieres, te hablo del triángulo y las formas que forma Hombre, tú eres un experto en el triángulo, ya lo sabemos que en triángulo. todo, en ca cada jam sesión que hay vas con tu triángulo ahí a fliparla. Por ejemplo, con el triángulo que se puede formar en otras muchas formas. Sí. Claro. Claro, pero bueno, pero es que hay algo enigmático, porque claro, si realmente el círculo es todo esto y el cuadrado es toda la Tierra, son dos mundos diferentes, entonces no pueden confluir. Y efectivamente, en las matemáticas dicen que es imposible cuadrar el círculo. ¿Qué significa con cuadrar el círculo? Significa que si te dan un círculo y te di... No, es... A ver, exactamente, el problema consiste en construir con regla y compás un cuadrado a partir de un círculo dado. Es decir, la cuadratura del círculo consiste en construir con regla y compás un cuadrado que tenga la misma área que un círculo dado previamente. O sea, a ti te dan un círculo, pues tú tienes que calcular el área de ese círculo y conseguir un cuadrado que tenga la misma área que el círculo. Parece sencillo, pero matemáticamente es imposible. ¿Por qué es imposible? Como un dodecaedro, por ejemplo. Sí, no, no, no, sí. Va bien, porque Arquímedes de Siracusa hizo eso que acaba de decir. Tú, perdona, ¿tú quién eres? Te has colado, ¿no? El de Tú te has Biurgo, el colado. de Biurgo 2. No, pero sí, hizo algo así, dijo, bueno, pues voy a coger un círculo y voy a empezar a hacer como poliedros cada vez más pequeños, pero claro, pero aún así no consigues exactamente la circunferencia. Te acercas, pero no la consigues. Entonces, ¿por qué es imposible? Matemáticamente es imposible porque si una circunferencia tiene, esto lo sabe cualquiera que haya ido al cole, una circunferencia tiene un radio y el área del círculo será pi por r cuadrado y ya aparece el número pi. Es decir, para calcular el área de la circunferencia te hace falta el número pi. Y el número pi no es un número normal, no es un número algebraico, no es un número con el que se pueda construir algo con escuadra y cartabón, porque solo puedes construir algo a partir de un número algebraico. ¿Y sabéis cómo llaman a números como el número pi? Números mágicos. Le llaman números trascendentes. O sea, trascendentes, que no son de este mundo. ¿Pero lo llaman o lo llamamos nosotros? No, no, los matemáticos, esos que... ¿sabes? Esa Pues gente ya están los que... números trascendentes y los Sí, algebraicos. están los números trascendentes y los números algebraicos. Eso Y... es un nombre, como nombre es una invención, no es un Pero descubrimiento. a mí lo que me llama la atención Lo que me llama la atención es que estudiando el símbolo sagrado, o sea, el símbolo sagrado es la circunferencia, estudiando matemáticamente ese símbolo sagrado, se llega a un número que le llaman número trascendental, que es el número pi. Es curioso, ¿no? Y entonces es imposible la cuadratura del círculo porque al final, haciendo cálculos, igualando el área del cuadrado al área del círculo, llegas a la raíz cuadrada de pi. Y la raíz cuadrada de pi no es construible porque el propio pi no es construible. Pero vamos a seguir indagando un poco en pi. Vamos a preguntarle a otro ser que haya por aquí, por el campo. Hola, disculpe. Perdón, ¿usted quién es? ¿Puedo interrumpirla un segundo? ¿Le importaría decirme quién es? Yo soy otra de las hermanas de Los Ángeles Azules. ¡Oh, qué casualidad! Me he encontrado a dos hermanas de Los Ángeles Azules por el camino. Pues sí que se parecen, sí. Antes he visto a su otra hermana, ¿sabe? Mire, le quiero hacer una pregunta. De todos los inventos que han hecho esos humanos que están ahí en la Tierra... Mira que son tontucios, ¿eh? Pues, de todos los inventos que han hecho, ¿cuál le parece a usted más interesante? A mí me gusta la rueda. ¿La rueda? Claro, con la rueda han podido hacer cosas, ¿no? Un montón. Pues muy bien, muchísimas gracias, hermana... ¿Cómo era? Los Ángeles Azules. Ah, vale, perdón. Pues nada, le dejo ahí jugando a la comba como estaba. Muchas vale, gracias. Adiós. Hasta luego. Pues así es. Del número pi, el número pi emergió del análisis de la rueda, de la circunferencia. Es decir, el descubrimiento de pi nace del estudio geométrico de ese símbolo sagrado, lo que hemos comentado antes. No me digáis que no es curioso. Sí, sí, sí. Hombre, cuando menos... Pero es que no lo hemos currado muy bien. No lo hemos currado muy bien. Claro que esto, todos estos secretos los tiene que descubrir la gente y va a tardar muchos milenios. Sí, bueno. Se han tirado 19 siglos. Bueno, 19 siglos a partir de la era cristiana, ¿eh? Que antes, imagínese. Pues se han tirado... Desde que nació Cristo, 19 siglos para aprender, para empezar a sacar decimales al número pi, porque el número pi, que es el número que sale de la circunferencia, tiene decimales infinitos. Entonces han empezado a ver. Y cada matemático que descubría un nuevo decimal se hacía famoso por descubrir un nuevo decimal. Hombre, a lo mejor te pueden pagar $1,000,000, ¿no? No, antes como no. Como la Fundación Clay. Antes no, antes se tiraban vidas enteras de humanos para descubrir un decimal más. Os vais a reír de que yo os diga, ¿eh? Los humanos estamos un poco sublevaditos con vuestra soberbia. No, pero ¿sabe qué? Ahora han descubierto los ordenadores. Y entonces han puesto el número pi en el ordenador y ahora le sale una burrada de no han llegado al infinito porque eso... ¿Sabes? Pero han llegado. Y, por ejemplo, ahora se sabe que en la posición 17.387.594.880 del número de pi, en esa posición está la secuencia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y sabéis que va? Hay un chaval indio que es el que más, el matemático que más ha recordado números pi sin necesidad del ordenador. Y ha recordado 70.000 números. Tardó 10 horas en decirlos. Madre mía, menuda creación. Entre la gente que de los humanos estamos gente para todo, ¿eh? Con gente con mucho tiempo, gente con menos. No, pero es muy curioso que en el símbolo de lo sagrado esté esto. Es que el aburrimiento humano. De hecho, no, para mí es el reflejo de algo. De hecho, ya acabo con que con esas 10 horas. No, voy a acabar enumerando todos los decimales en número pi, verás cómo flipáis. Según opiniones tan autorizadas como la de Einstein, la constante pi es un número fundamental en la descripción del universo, al establecer la relación básica entre lo circular y lo que no lo es. O sea, siempre que se estudia la relación entre algo circular y algo que no es circular, al final, en algún lugar, aparece el número pi. ¿Este no fue el que dijo que si un problema no tenía solución es que no estaba bien formulado? No, ese fue otro que se fue de Alemania huyendo. Bueno, pues como... como estos son misterios celestiales, ¿no? Sí. Pues como misterios celestiales vamos a poner una música que se llama Misterios Celestiales. ¡Oye! La humanidad ha observado su entorno y ha intentado comprenderlo para predecir futuros sucesos y anticiparse a ellos. Una de las más poderosas herramientas para describir todo lo que nos rodea son las matemáticas. Usamos las matemáticas cada vez que disparamos un cañón, para calcular la trayectoria parabólica del proyectil y ajustar el disparo para que la bala caiga en el lugar elegido. Pero hace 100.000 años ya lo hacíamos de forma inconsciente para lanzar piedras o lanzas contra el animal que queríamos cazar o ahuyentar. Y aún hace millones de años, los animales usaban las mismas matemáticas para calcular su salto desde una rama y caer en la rama deseada del árbol vecino. Pero aún queda por resolver un último misterio. ¿Son las matemáticas las reglas que rigen el universo y que nosotros estamos descubriendo? ¿O es el universo el que es como es y nosotros hemos inventado las matemáticas para interpretarlo? Oh, math God. Ay, este juego de palabras. La verdad es que cuando dominas varios idiomas, como es tu caso, te da mucha riqueza a la hora de afrontar un programa de radio. Sí, este cabrón fue el que lo de Babel. Lo de Babel lo hizo él. Lo construyó él. Sí. Con las matemáticas. ¿Él inventó las matemáticas en el mismo Babel? ¿O quizá Babel estaba dispuesto en torno a las matemáticas? No sé, pero fue una putada. Lo de Babel, decir lo de nuestros compañeros de Radio 3, ¿no? Ahora Babel. Ahora Babel. Un saludo desde aquí. Un saludo desde Radio Carcelera, Radio 3, la radio amiga. Radio Carcelera, eres lo que cultivas. Bueno, para intentar ser a mitad de camino entre esos dioses que hemos escuchado y esos humanos que escucharemos después, yo planteo una autopista de transición, que es, pues, a ver si entre todos vemos las matemáticas. ¿Qué son? ¿Invención o descubrimiento? Tendremos que descubrir lo que nos han, que ya existe, que los dioses esos nos han complicado todo, el significado de la existencia. ¿O verdaderamente las matemáticas las estamos creando los humanos? Ese es el kit de la cuestión, ¿eh? Es el kit de la cuestión. Sí. ¿Es todo mental o hay realidad? ¿Hay realidad más allá de la mente? Pero esa es la pregunta, ¿no? Sí. Pero yo creo que antes de entrar en el meollo de la pregunta, Antes de entrar en el medio de la pregunta, si me lo permitís. No eludas. No eludas la cuestión central, Jorge. Tú la lanzas. Vale. Me ha llegado por Twitter, esa reflexión. Es instantánea. Yo diría sí, que hay que definir qué es invención y qué es descubrimiento. Porque en las matemáticas hay que decir A y B para ver si son reales o no, si las podemos afirmar o no, si se pueden demostrar o no. Entonces, vamos a ver qué es A y qué es B. Digamos, A, como invención, pues se refieren a aquellas obtenciones de algo abstracto o material que no existía anteriormente de forma explícita o implícita, mediante alguna idea precursora. Es decir, cuando la invención es material es muy sencilla. Una invención material, antes yo me sentaba en una piedra, pues a esa la con paciencia la voy lijando tal y la hago así como un semicírculo abajo y hago una mecedora. No creo que la mecedora naciera así, pero sabéis por dónde voy. Con paciencia y saliva un elefante se hizo una mecedora. Entonces, claro, los inventos materiales son más fáciles de ver, pero los inventos abstractos son más difíciles de ver. Pero quiero que nos quede claro un poco que un invento es aquello que obtenemos que no existía anteriormente de forma explícita o implícita, mediante alguna idea precursora. O sea, no entro aquí en la idea de que de la idea que alguna gente habla de creación, como que la producción de algo a partir de la nada. O sea, los humanos van a inventar a partir de algo que ya existía, la misma naturaleza, sus necesidades. Picasso creaba de la nada. Sí, pero porque... Porque no era humano. Era reptiliano, pero eso es otro programa. Pelé también debía ser reptiliano. Pelé también era un creador. Era un sarcasmo. Entonces, ese cabrón también creo de cosas. Tenemos A, ¿no? Pues ahora vamos a tener B, descubrimiento. Entonces, ¿qué es un descubrimiento? Entonces nos referimos a, otra vez, a algo abstracto y material. Ya veréis por qué hago el énfasis tanto en lo abstracto y en material. Preexistente de una manera explícita o implícita, pero que estaba fuera de nuestra conciencia, que era desconocido totalmente o parcialmente, pero que no será desconocido y que ahora lo conocemos gracias a una acción consciente o accidental. Por ejemplo, el descubrimiento del fuego fue accidental, pero fue accidental, pero su control fue consciente. Entonces, el petróleo. Las tablets. Las tablets. Entonces, claro, pero ahí diría yo que el invento puede y suele venir asociado a uno o más descubrimientos. O sea, que vemos que, por un lado, están un poco unidos. Uh-huh. Tanto invento como descubrimiento pueden estar unidos, pero no pueden ser lo mismo. Porque si son lo mismo, apaga, vámonos. Aquí ya se acabó nuestra sección. ¿Y no? O sea, América fue una invención. ¿Quieres llegar a eso, verdad? Claro, claro, claro. América la crearon los esclavos africanos que llevó color. O sea, allí no había nada. La verdad que esa gente es que les das un pico y se ponen a trabajar y hacen lo que haga falta, ¿eh? Bueno, entonces, viendo ya la. Teniendo las opciones de A y B, vamos a ver que si esto es más descubrimiento o es más invención. Yo digo que va a ser un cómputo de ambos. Me da a mí. Yo soy profesor de matemáticas y me está dando ganas de pegarte una hostia. Prosigue. A ver, mira, yo digo, retomando que matemática y puñetera, es farmacéutico que te conozco yo desde hace tiempo. De que un invento no es un descubrimiento y la concepción filosófica juega un papel decisivo en la interpretación de los conceptos. Carece de todo sentido suponer que la existencia de un conjunto abstracto cuyos elementos sean todas las posibles ideas, donde uno busque hasta descubrir un invento. O sea, no hay como un cajón desastre al que todo podemos acudir, que eso esperando a que sea descubierto. Y es un poco, en la definición de Wikipedia viene como que textualmente dice: aún existen gran cantidad de problemas esperando solución, así como una infinidad esperando su formulación. Entonces, eso, por un lado, te da a entender que todo ya está, simplemente hay que buscar en el buen cajón y sacarlo. Lo cual, yo creo, y os diré quién más, que no es así. Entonces, vamos a ver, ya un poco vamos a entrar a vosotros qué pensáis, después de todo esto, de las definiciones de A y B. Descubrimiento e invento. No sé, me parece que sí, que es verdad que hay una diferencia. Y estoy esperando que llegue la parte de las matemáticas, pues yo tengo ya mi opinión formada sobre el tema. Paco, que es farmacéutico, no lo sé. No sé si lo sabrá o no. ¿Perdón? Sí, eres farmacéutico. Hace pruebas contigo mismo, Paco, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver un poco, ahora ya viendo esto, qué pasó con las matemáticas. O sea, desde que el ser humano, el hombre y la mujer se vieron en este mundo, pues se vieron con la necesidad, en algún momento, incluso los animales, se vieron con la necesidad de cuantificar cosas. En un primer momento cuantificaron, pues, en las medidas que tenían. Pues esto es una rama, después esto es mi brazo, esto es como mi pie. Pero hubo un momento en el que ya la tecnología fue avanzando de tal manera que se tuvieron que ver en la obligación de ir reduciendo. De ir reduciendo esas medidas que tomaban ellos, como pie, brazos. Lo que me alcanza la vista es mío, chatina, dentro de poco será tuyo. Todas esas cosas que... Entonces, poco a poco se fueron creando esas unidades. Entonces se fue creando unas unidades no reales que después se plasmaron en la escritura como los números. Por lo tanto, podemos decir que los números sí que es un invento. Si son un invento porque no existía en la naturaleza, sino que tomando como parte de esa necesidad de cuantificar y medir, nos vimos en la necesidad de crear algo cuando ya nuestras propias medidas físicas dejaron de poder abarcar todo lo que necesitábamos. Entonces, con el tiempo, todo se fue haciendo más difícil. Y llegaron los griegos, que les gustaba hacer difícil muchas cosas. Los complicadores los llamaban, ¿no? En la antigua Grecia. Bueno, los complicadores, los babilónicos también eran gente que se complicaba, bueno, se complicaba. De hecho, por eso nuestro tiempo está, nuestras horas tienen 60 minutos, nuestros minutos tienen 60 segundos, porque en reminiscencia de los babilónicos, que no eran decimales, sino que se basaban en el 6, en el 60 y todo eso. Pero bueno, que eso no, el tiempo, esto es una otra medida que también fue una invención, la medida temporal. Pero bueno. Entonces, pasaron los siglos y las ideas, entonces se fueron creando pues ideas en las matemáticas que venían a explicar, a través de las matemáticas, se venía a explicar pues todo el conjunto del universo, porque se pensaba que estas matemáticas podían ir dar una explicación. Pero claro, este avance no es lineal y hubieron cosas útiles, otras que se desecharon. Entonces, como decimos, los griegos pues fueron... a través del teorema de Pitágoras, que no vamos a hablar porque vamos a meternos en berenjenales, ya a través del teorema de Pitágoras, que cuando es unitario es muy fácil, pero cuando deja de ser unitario, se necesita la creación de otro tipo de números, no los números naturales, que son los que tenemos para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino ya se nos piden los números racionales. Entonces, a partir de ahora, ya no nos sirven los números que ya nos inventamos y tuvimos que inventar otros nuevos. El triángulo, bueno, sabéis lo del teorema de Pitágoras, ¿no? Pues entonces, se vio que se necesitaban otros números, que no eran los naturales. Igual que el concepto de límite o el concepto de cero, no estaba. Había y el concepto de cero, que se asocia también un poco al concepto de la rueda, que no es que se compara el cero con la rueda. De hecho, había sociedades que tenían el cero pero no tenían la rueda, y decía la gente que era como una paradoja. Yo no entendía muy bien eso de la paradoja del cero y la rueda, pero he leído por ahí que se decía, por ejemplo, los mayas utilizaban el concepto de lo nulo tanto pero no utilizaban la rueda. Entonces, en cambio, los mesopotámicos tenían la rueda hace 7.000 años, pero hasta que no vino el concepto de cero de los indios, no llegó a Eurasia. Pero entonces, sí que ya se vieron, a través de los griegos, abrieron una puerta que fueron, aquí hay números que no tenemos y que necesitamos tener. Y ahí fue cuando se abrió la puerta, que tardaron milenios en abrir a esa cantidad de números que ahora podemos, se dice que en matemáticas hay 32 números diferentes, no del 1 al 32, que yo creo que todos los que estamos aquí sabemos contar hasta 32 o más, pero pues tenemos los números naturales, los racionales, trascendentales, irracionales, números primos, los algebraicos, todos esos números que se han ido. Entonces, aquí viene la rueda, que parece, haciendo caso a una de las angelotas, invención o creación. Yo creo que fuera las dos partes. Invención o descubrimiento. Descubrimiento porque al ver cortar un tronco, el tronco rodaba. Entonces rodaba y dijeron, chacho. Entonces, invención al hacer que ese tronco darle una forma para otros usos que no fuera. Una intención. En la invención hay una intención que parte de un descubrimiento previo. Entonces, en mi idea que me he leído estos textos después de mis dos tesis doctorales sobre invención o creación, la olla express, invención o creación, creo que bebe de las matemáticas, bebe de ambos. Pues eso es lo que decían los pitagóricos. Pero al inicio decían que el número era una representación ajustada a la realidad. Claro, y ahí se ponían entre los dos. O sea. Sí, yo lo que creo es que realmente a la naturaleza le dan igual las matemáticas. Es decir, que la naturaleza no está regida por matemáticas. Porque además me parece que sería como muy antropocéntrico pensar que es así, porque somos, bueno, o yo diría que somos el único ser que las ha desarrollado. Pero sí que creo que es una interpretación cultural y que hay números como entre comillas sagrados porque te conectan con eso que no sé, con eso que es el misterio de no saber, que es lo eterno, lo intangible y tal, y por eso tienen su halo divino, pero creo que me parece una manifestación cultural que intenta explicar la realidad. Finito trasladado a las almas finitas, no puede más que infundir el ánimo de la perfección en las personas mortales. Ajenas a su condición, se afanan condenadas, desde el inicio, al fracaso. ¿Será eso lo más cerca que puedan quedar de la divinidad? Que porta a la nostra serenità. 3000 mugugni e continui lamenti, ciechi innanzi a quel che si ha. Sfumano le idee dentro noi per rincorrere strane idee. Compreso il senso vero, la realtà, le piccole cose, i minimi eventi, ciò che rivela verità. Oh, coscienza mia, dove sei? Cerco in vano te per capire come rivoti con grandi senti con la forza della. En un lejano poblado de un antiguo emirato había un barbero llamado As-Samet, diestro en afeitar cabezas y barbas, maestro en escamondar pies y en poner sanguijuelas. Un día, el emir se dio cuenta de la falta de barberos en el emirato y ordenó que los barberos solo afeitaran a aquellas personas que no pudieran afeitarse. Cierto día, el emir llamó a As-Samet para que lo afeitara, y él le contó sus angustias. En mi pueblo soy el único barbero. No puedo afeitar al barbero de mi pueblo, que soy yo. Ya que si lo hago, entonces puedo afeitarme por mí mismo. Por lo tanto, no debería afeitarme. Pero si por el contrario no me afeito, entonces algún barbero debería afeitarme. Pero yo soy el único barbero de aquí. El emir pensó que sus pensamientos eran tan profundos que lo premió con la mano de la más virtuosa de sus hijas. Así, el barbero As-Samet vivió para siempre feliz y barbón. Valga este cuento como ejemplo de la paradoja de Russell. Russell enunció su paradoja para denunciar las contradicciones ocultas en la teoría de conjuntos de Cantor y Frege. Y así se lo hizo saber a Frege en una carta. Le dijo: Frege, te has equivocado, aquí va la prueba. Esta es mi paradoja, la paradoja de Russell a tu sistema lógico que hace aguas. Vamos a explicar la paradoja de Russell. Vamos a suponer un conjunto de cosas, y que hay conjuntos de cosas en los que el propio conjunto forma parte de sí mismo. Por ejemplo, el conjunto de las ideas abstractas es un conjunto que está lleno de ideas abstractas, el número pi, la paz, la solidaridad. Pues ese propio conjunto forma parte de sí mismo, porque en sí es una idea abstracta, por lo cual es un conjunto que forma parte de sí mismo. Otro ejemplo más sencillo sería una bolsa en la que guardamos bolsas. La propia bolsa forma parte del conjunto de bolsas, porque es una bolsa. Bien, hay otros conjuntos que no forman parte de sí mismos, como son los conjuntos de libros. Un conjunto de libros son muchos libros. El conjunto de ellos no puede formar parte de sí mismo porque no es un libro. Entonces, si nos paramos un momento en estos conjuntos que no son miembros de sí mismos, vamos acercándonos a la paradoja. ¿Qué dice Russell? Russell dice que nos paremos a pensar en el conjunto que engloba a todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos. Y se pregunta, ¿ese conjunto que engloba a todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos forma parte de sí mismo? Y aquí está la paradoja. Si no forma parte de sí mismo, pertenece al tipo de conjuntos que no forman parte de sí mismos, por lo que sí que forma parte de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que formará parte de sí mismo si no forma parte de sí mismo, lo que es una auténtica paradoja. ¿No sabe usted leer? Sé leer, pero no tan de cerca. No sé qué me pasa, que se me desenfoca. Si tuviera los brazos más largos, lo leería. ¿No tiene por casualidad un chimpancé en el bolsillo? Ah, ya, ahora veo bien. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Tras enunciar su paradoja y convencer al mundo matemático de que la explicación sobre la teoría de conjuntos de Cantor y Frege contenía errores, Russell se lanzó a una temeraria carrera junto con su amigo Whitehead para escribir Los Principia Matemática, un libro compuesto por 3 tomos de 800 páginas. Pero no un conjunto de libros, ¿no? No, no. Ah. Bueno, son 3 libros. ¡Ay, me has pillado! Y con ellos derrumbó definitivamente la teoría de sus predecesores. ¿Cuál era el objetivo de Russell con este libro, con estos libros de Russell y Whitehead? Su objetivo era demostrar que la matemática pura se puede deducir de los principios, solo únicamente de principios lógicos deducibles. Es decir, que hasta la primera deducción de las matemáticas o cualquier deducción de las matemáticas puras puede deducirse de principios lógicos. Así, el interés, uno de los grandes intereses de Russell era refutar la teoría kantiana de la matemática. Si la geometría es derivable de premisas puramente lógicas, es totalmente innecesario postular una intuición a priori del espacio. Sí, una vez derribada la teoría matemática kantiana, el objetivo de Russell iba más allá. Y así lo enunció él en una conferencia en el edificio White Round del propio Londres. Llegar al mundo de la necesidad absoluta, superar lo humano y encontrar un refugio alejado de la maldad. Tuvo dudas cuando lo dijo en la conferencia, ¿eh? La verdad, había mucha gente. Me puso nervioso este nombre. Es que escribió refugio. Es que el inglés es muy traicionero. Bueno, pues 2 guerras mundiales y el teorema de la incompletitud de Gödel tiraron por tierra las aspiraciones de Russell. Pero eso es ya otra historia. El aullido de la divinidad. El aullido de la divinidad ha de ser mediado por aquellas humanas cuyas geometrías se deslizan aún ligeramente al otro lado. Esas almas transhumantes quedarán condenadas a la soledad y la incomprensión de sus semejantes. Snapshot and outdoor beings constellation. twist string shakes. These aren't real thinking future. And still you breathe in. La paradoja de Poincaré. En francés creo que se pronuncia Poincaré, perdonad. La paradoja de Poincaré es uno de los problemas del milenio, que son los problemas que formuló el Clay Mathematics Institute como los problemas matemáticos más relevantes del siglo, de este siglo. Quien lo resuelva ganará $1,000,000. Ya lo he dicho antes. Yo ya lo tengo. El problema de la paradoja de Poincaré es un problema que está en relación a la topología. Y la topología se encarga del estudio de las propiedades de los cuerpos geométricos, que permanecen inalterables por transformaciones continuas. Vamos a ver. Una transformación continua es cuando tú eres capaz de cambiar la forma de un cuerpo sin pegarle nada externo ni sin romperlo. Bueno, pues vamos a enunciar la paradoja de Poincaré. Ya teorema, porque está demostrado por nuestro protagonista de esta sección. Toda tres variedad cerrada, simplemente convexa, es homeomorfa a una tres esfera. Esa es la enunciación de la paradoja, que luego se convirtió en teorema. Luego, más adelante, Perelman hará la demostración, pero yo creo que se entiende, no hace falta explicarla, ¿no? Se entiende por sí sola. No hace falta. Yo le daría $2,000,000 a este hombre. Vamos a ver lo que dice esto. Mirad, esto, una tres variedad es un cuerpo matemático que se encuentra en un espacio de cuatro dimensiones, ¿vale? Es un cuerpo matemático que no ocupa tres dimensiones, alto, ancho, alto y largo, sino cuatro dimensiones. Es difícil de imaginárselo. Cerrada significa que está acotada, que no tiende al infinito, porque hay cuerpos matemáticos que tienden al infinito. El universo podría tender al infinito, pues no puede estar dentro de esta categoría. Simplemente convexa. El universo se ha demostrado que ya no tiende al infinito, perdona. Es que yo vivo en el siglo XIX, con Poincaré. Simplemente convexa es que no tiene agujeros que la atraviesen por completo. Por ejemplo, una pelota de playa sería simplemente convexa, pero un donut no lo sería. Homeomorfa significa que podemos transformarla en otro cuerpo sin romperlo y sin pegarle ninguna otra parte externa. Y tres esfera es lo que decíamos antes, una esfera que está en las cuatro dimensiones. Vamos, explicado para que lo entendáis vosotros, que sois unos ruinillas. Lo de la goma y la manzana y la rosquilla. Sí. Tal cual. Yo me he quedado en el donut. Tú tienes hambre. Cómeme, ¿eh? El donut. Vamos, que en las cuatro dimensiones, todo cuerpo finito, sin agujeros que lo atraviesen completamente, se puede transformar en una esfera sin romper el cuerpo inicial ni sin pegarle partes, ¿vale? Cualquier cuerpo que podamos transformar en una esfera cumpliría esta propiedad, ¿vale? Cualquier cuerpo que de inicio no sea una esfera y que deformándolo de manera continua podamos transformar en una esfera. O sea, tu culo, por ejemplo. No, porque tiene un agujero que lo atraviesa de lado a lado. Eso es antes de la intervención. Entonces, esto sería el teorema de Poincaré. ¿Por qué diría teorema? Porque lo demostró completamente Perelman y lo raro es que estaba demostrado para todas las dimensiones excepto para la dimensión 4. ¿Vale? Pues vamos a ver quién fue quien lo descubrió, quién pudo enunciar ya esto como un teorema y quién está a expensas de recoger su $1,000,000. Vamos a ello, Jorgito. Deja que te haga una pregunta. ¿Tienes memoria fotográfica? No sé, simplemente recuerdo las cosas. Conozcan a Will Hunting en el sur de Boston. Ya he Es una leyenda. Asalto, lesiones, robo y resistencia. Cargos desestimados, pero cuando pegas a un agente vas a la cárcel. He hablado con el juez y va a dejarte libre. ¿De verdad? Tienes que verme a mí y a un psicólogo cada semana. Este chico es un genio sin parangón. Nunca he visto nada igual. Necesito a alguien que pueda llegar hasta él. A mí. Por primera vez en su vida... Tratar con este chico es como jugar al póker. Aprovechará cualquier debilidad que detecte. Está a punto de conocer a una persona como él. ¿Lo pintó usted? Sí, lo hice. Muy interesante. Tal vez estaba en mitad de una tormenta con las olas sacudiendo su pequeño bote. Hizo lo que debía para salir de allí y se hizo psicólogo. Oh, me has pillado. Quizás se casó con la mujer equivocada. Hablas más de la cuenta. Bueno, quien fue capaz de darle forma de teorema a la paradoja de Poincaré fue Grigori Perelman. Fue capaz de demostrarlo y ¡Grigori, el de la cábala! ¡Grigori! ¡Grigori, lo tengo aquí! Buenas tardes, Grigori. ¡Hola! Bueno, cuando le ofrecieron el premio del millón de dólares por haber resuelto este problema del milenio, Grigori Perelman lo declinó y dijo estas palabras para declinarlo. No quiero estar expuesto como un animal en el zoológico. No soy un héroe de las matemáticas, ni tan siquiera soy exitoso. Por eso no quiero que todo el mundo me esté mirando. Ellos aparecerán. Además, afirmó lo siguiente: y los estándares éticos que están vigentes en el mundo, como el de las matemáticas, son bastante pobres. Y la pena es que no se aísla a los que no cumplen con la ética, sino a los que... ¿cómo era? A los que declaran el dicho incumplimiento. Usted va muy bien en matemáticas, pero así me lo borrea pues como que... No los tienes que buscar. Las cosas se torcerán. Tras estas declaraciones tan contundentes, Grigori Perelman desapareció de la opinión pública y según... ¡Adiós! Y según dice... Y con razón. Y según dicen algunas fuentes cercanas a su persona, vive con su madre en San Petersburgo y nadie, o al menos nadie de la opinión pública, sabe si continúa con sus investigaciones matemáticas en privado, en esa habitacioncita llena de juguetes de su infancia que le ha preparado su madre. Grigori, si me escuchas, si vienes a cárcel, tienes una casa. Vale. Dicen que desarrapado lo ven caminar, empujado por el viento y la nieve, con su mirada clavada en el infinito. Hola, tenemos aquí una corresponsal del programa La Libreta de Topota. Hemos acudido a un cole que están ya finalizando el curso y queremos preguntarle a esta niña que qué opina sobre las matemáticas. Para usted, ¿qué son las matemáticas? Pues es algo que hay que pensar mucho y que... hay que dar un resultado, o a veces son muy interesantes. Y calcular mucho, estar pensando en silencio y esto. Muchas gracias. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, y siguiendo con la entrevista, tenemos aquí a otro niño del cole, que ya están al final también, y es un poquito mayor. Vamos a preguntarle, ¿para usted qué son las matemáticas? Para mí la matemática lo es todo, porque te das cuenta con diferentes métodos o con diferentes herramientas de que todo está relacionado a la matemática. ¿Cómo que todo está relacionado? Pues, por ejemplo, las tablas de multiplicar, por ejemplo, vistas de una forma con cuadrados, vistas con cuadrados y poniéndolas todas juntas, se ven muchos patrones, por ejemplo. Ah, muy bien. ¿Y nos podría decir algo sobre el número pi? El número pi es un número trascendente que sirve para calcular el perímetro del círculo. Del círculo, vale. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Quieres añadir algo más al programa? No. Vale, pues gracias. Para usted, ¿qué es su parte favorita de las matemáticas? ¿Tiene algún número favorito, alguna cosa favorita? Mi número favorito, me gustan mucho los pares y me gusta mucho el 2. Y mi parte favorita de las matemáticas son los ángulos, porque, no sé, hay muchas cosas de ángulos y son muy interesantes todo. Ah, muy bien, muchas gracias.